Probablemente otra animita crece en mi glándula pituitaria. Ovalada, tubular, tierna, explica los espectros en mis dendritas. Pondrá mis pechos duros. Me encantará en la guata una estría que chille, que vean que esta vez no estaba exagerando. Una tumba clandestina con fotos mojadas me sale de la hipófisis. Otra medallita que me anude un cigoto de nube. Murió una ciclista en mis cervicales, le encienden velas que la iglesia juzga ritos de pobres. Cercará al templo de lata el pelo duro, virgen patrona de mi teta derecha. Se hace carne cada vez que mi cuerpo decide regalarme un tumor que explique al fin mi pena. ¿Acabáis de escuchar eso? De la gran poeta y amiga Alicia Isidora. Es Prolactinoma. Volvemos una semana más a todas esas ondas radiales que tienen a bien remitirnos con estos retazos de poesía, pero también con el placer de poder montar y editar entre canciones hermosas y grandes poesías un artefacto bonito y valioso que ahora llega a tus oídos. Aquello que, como dice un amigo desde su isla, es un dulce bálsamo para nuestros corazones radialistas. Y es que qué bien sienta recuperar el contacto con gente que hace mucho que compartiste un amor, una afición que es más que eso, como esto de las radios libres, qué bien sienta volver a recuperar ese contacto. Parece mentira el efecto beneficioso que puede tener recibir una carta en forma de email en el que, después de tantos años, te pones al día. Y es que sí, la radio tiene un efecto beneficioso para la salud. Es algo que nos da la vida, que nos mantiene la cordura y que sin ella, pues no sabríamos cómo seguir pedaleando en este show de Truman que nos lleva a diario. Dedicado a este amigo, él sabe quién es, va a este programa, así que estés pasando por un buen momento o no, por un momento de esos duros que no duran eternamente, va también este programa a la gente que desde el exilio no lo esté pasando como le gustaría. Y lo que te traemos hoy es un programa hecho como de costumbre en el último momento, con poesías ajenas de toda esta gente que ya va formando parte de esta tripulación que no para de crecer. Hoy las poesías las enlazaremos con música de la banda Las Lloronas, uno de esos descubrimientos de hace poco más de un año, año y pico, gracias a amigas que participan en él. Una banda que no podíamos dejar de traer por este canto de la tripulación, que esperamos que si no conocía se convierta en una escucha recurrente. Y también queremos recomendar este programa de hoy a Adrián y a Inés, unas amigas que nos mandaron la radioficción que vas a escuchar hoy en mitad de este programa. Muchas gracias por compartir y te recordamos, a ti que nos escuchas, que nos puedes mandar audios, textos, incluso radioficciones ya editadas a nuestro mail, elcantodelatripulacion@riseup.net. Arrancábamos este programa de hoy con una poesía de nuestra amiga Alicia Isidora y seguimos, ahora sí, arrancando motores con Las Lloronas y su tema Lágrimas. Da da da. importa dónde ande, luna, luna llena. Deja que yo te acompañe, luna, luna nueva. Tabara, tap, tap, taray. Tabara, tap, tap, taray. Tabara, tap, tap, taray. Tabara, tabara. S'éteint le feu, sa fumée brûle mes yeux. En larmes me voilà attendrie par la mort. Je me vois renaître, m'envoler par des fenêtres rouillées par trop de peur et de leurre et de cœurs aigris. Ne sais-tu pas que l'ogre rapetisse quand tu t'approches de lui? Ferveur, nous nous cachons à grands pas. Nous nous voilons la face et ça efface notre compas qui fait qu'on passe à côté d'une vie entière. À la place, laissons couler la rivière, laissons couler la rivière, laissons couler la rivière. Dans mon corps, le feu s'agite. Laissons couler la rivière. Dans tes larmes, mes peines. Canto de la tripulación. Par le soir, plus d'été, j'irai dans le sentier. Picoteux par le blé, foulaient leurs menus. Rêveur, je sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai les vents vaniller dans tête nouée. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mal amour infini me montera dans la main. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec un femme. Acabamos de escuchar Sensación poema de Rimbaud interpretado por Daniela. Ellos tienen la máquina de matar. Nosotros los niños, los justos, la palabra, el sol, la madera, el viento, la memoria. Ellos tienen la máquina de matar, pero los niños serán pájaros, los justos, verdad, la palabra, poema, el sol, abrigo, la madera, guitarra. El viento, canción, la memoria, futuro. Los niños serán pájaros, pero ellos siempre genocidas. Acabamos de escuchar un poema sin título de Florencia Muriel. Clic es un segundo más de calma. El paso es lento, preciso, arriesgado, porque un roce mal dado puede prender todo. La delicadeza quema, nada viene sin coste. Cada rasguño es una chispa que corre por debajo de la piel, haciendo vibrar los huesos, el pecho, el aire mismo. Un suspiro, casi un grito. Un parpadeo que no avisa, una llama corta que encuentra la mecha. El corazón se detiene, un instante exacto antes. Silencio, la tensión se corta como un filo. La calma que precede al estruendo se siente en los huesos, en la garganta, en cada respiración contenida. Y entonces despierto, la alarma sigue sonando, todo está intacto y sin embargo, nada será igual. No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba. Acabamos de escuchar el poema Hora de explotar de Luna. Estaba tan triste que el mar se congeló y todos los copos de nieve que vi se transformaron en cristales. Estaba tan triste que la soledad del bosque me arrastró a través de los árboles y dejó mi cuerpo atado entre sus ramas. Estaba muy triste y el sol no se apagó. El viento me trajo de vuelta al mundo en el que anochece. Yo me pierdo entre el brutalismo de los edificios grises, en el lugar donde los árboles se hunden. Se apagaron todas las luces y ya no sé volver a casa. Y mientras deambulo en esta ciudad abandonada, las sombras de debajo de mi cama vienen a buscarme entre las calles. Los demonios que hace ya tiempo que fueron bautizados por su nombre susurran cosas a mi oído. Quiero refugiarme en las luces de mis paredes. Creo que todos corremos hacia alguna parte cuando estamos asustados. Y a mí siempre me ha costado encontrar ese lugar. Entonces, para cuando llega la tormenta helada, no encuentro calor en las ventanas y vuelvo a ser esa niña con un chubasquero amarillo. Y la lluvia, el viento y el granizo calan mis botas, mis calcetines y mis huesos. A veces olvido que cuando me cuido a mí, también la cuido a ella. A ella y a todas las que la predecieron, con sus manos temblorosas y sus diferentes corazones. Tengo que entender que la paz no borra los libros de historia y que la guerra no me quita las banderas blancas, no para siempre. Y mi vida, que a ratos es bonita, a ratos absurda, no es ni el presente ni un conjunto de historias. Mi vida es todas las veces que cambié. Todo lo que me pasó me trajo hasta aquí. Mi experiencia hace ya tiempo que moldearon las aristas de mis nuevas heridas. y solo desde ahí uno puede interpretar su propio dolor. Creo que solo la comprensión puede salvarme. Esta era Akira Saras Ariza y su poema Reflexiones de un mar congelado. Ay, mi noche cariñosa. Ay, tu noche cariñosa también. Ay, mi madre mariposa. Ay, mi muerte mariposa también. Dame, dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame aire. Dame, dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame aire. Mariposa también. Ay, mi madre cereposa. Ay, la muerte cereposa también. Dame, dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame aire. Dame, dame, dame, dame. Let the sun shine on the roses I observe, and let the clouds move behind the church. I go inside and out, upside and down, because it doesn't stop here. Because fears will show up and fade, and tears will answer disgrace as I play the game of living. As she plays the game of living, kaleidoscoping reality, I try to see clearly, and as I try, I feel, and as I try, I inhale the whole purity of existence. That's a lot, girl. That's right, as I play the game of living. As we play the game of living, dame, inside out, dame, upside down, dame, inside out, dame. Entonces desperté de aquella luna, sin rastro de miel, ahí seguían cristales agrietados en mi pecho y gritos ahogados en versos. Cierro los ojos, sueño con esa hierba, estática, húmeda, de alambre espinosa. Observo los tuyos, brillantes, oscuros, sedientos, subiéndose como la espuma. Oigo tu voz, áspera, agitada, afilada, como una manzana envenenada, agito mi garganta con la última llamada de mi sangre fría derramada, con mi saliva ahogada, en la presión de tus brazos. Entra frío. Grito al rayo de luz, al conejo con prisa, busco el deshielo que conmueva la serpiente en tu alma. Pero la desesperanza congela mi cuerpo, el tiempo para. Aguanto el primer desgarro, respiro. Se abre el tic-tac. Caigo por la madriguera a lo más hondo sin frenos. Respiro. Continúo en blanco, cayendo en infinito, dando vueltas, girando sobre mi propia y pesada cabeza, endureciendo mi cuerpo, ahogando mis lágrimas. Rezo, cuento cada taquicardia, suspiro, quiero limpiar mi condenada ánima, levantar este sucio cadáver o lo que quede de él. Maldigo hasta que muerdes el filo en el final del maldito hilo con el último de mis pedazos. Tic-tac. Sigo cayendo, odiándome, fustigándome por creer tu maldito cuento. Aunque sea sin vida, quiero acabar. Aunque sea sin vida, quiero acabar. Despierto. Sigo siendo Alicia, cristalizada sin cabeza. Y tú, el sombrerero relamiéndose en este endemoniado bucle de aquel eterno mundo de las pesadillas. Hemos escuchado Rima 8, Estado de ingravidez, del libro Cristales en Luneira, de M.J. de Tirso. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Confieso que he vivido. Pablo Neruda. Je suis né d'un amour éphémère, valsant entre deux, je y verrai. L'océan raconte de nos terres des histoires, des temps d'exil, de prière, d'espoir et de chant. Llegamos a la mitad del programa de hoy, te dejamos, como solemos hacer siempre que podemos, con la radioficción de la semana. Como te decíamos al principio del programa, la hemos recibido de manos de unos amigos a quienes estamos muy agradecidas. Se llama Aquellos Pobres Fantasmas. En el planeta Bort vivían muchos fantasmas. Vivían... digamos que iban tirando, que salían adelante. Habitaban, como hacen los fantasmas en todas partes, en una buhardilla, en algunas grutas, en ciertos castillos en ruinas, en una torre abandonada. Al dar la medianoche, salían de sus refugios y se paseaban por el planeta Bort para asustar a los bortianos. Pero los bortianos no se asustaban. Eran gente progresista y no creían en los fantasmas. Si los veían, les tomaban el pelo hasta que los hacían huir avergonzados. ¡Fantasma! Tus cadenas necesitan un poco de aceite. A otro perro con ese hueso, fantasma. Mete esa sábana en la lavadora. Necesita un lavado biológico. Al terminar la noche, los fantasmas se encontraban en sus refugios cansados, mortificados y con el ánimo más decaído que nunca. Decidieron hacer una reunión de urgencia. Es increíble. ¿Sabéis lo que me ha dicho una señora que tomaba el fresco en un balcón? Cuidado, que anda retrasado, me ha dicho. Tu reloj atrasa. ¿No tenéis un fantasma relojero que os haga las reparaciones? Hola, ¿y a mí? Me han dejado una nota en la puerta sujeta con una chinche que decía: distinguido señor fantasma, cuando haya terminado su paseo, cierre la puerta. La otra noche la dejó abierta y la casa se llenó de gatos vagabundos que se bebieron la leche de nuestro menino. Ya no se tiene respeto a los fantasmas. Bah, se ha perdido la fe. Hay que hacer algo. Una marcha de protesta. Hagamos sonar todas las campanas. ¡Que no descansen! ¡Eso! ¡Eso! Señoras y señores, queridos amigos, no hay nada que hacer. Ya nunca podremos asustar a los bortianos. Se han acostumbrado a nuestros ruidos, se saben todos nuestros trucos, no les impresionan nuestras profesiones. No, ya no hay nada que hacer. Aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Quiero decir en este planeta. Hay que emigrar, marcharse. Claro, para a lo mejor acabar en un planeta habitado únicamente por moscas y mosquitos. No, señor. Conozco el planeta adecuado. ¡Que diga el nombre! ¿Cuál es? ¡El nombre, dilo! Se llama Planeta Tierra. ¡Hola, Tierra! ¿Lo veis? Ahí abajo, ese puntito de luz azul es aquel. Sé por una persona digna de confianza que en la Tierra viven millones de niños que con solo oír a los fantasmas esconden la cabeza debajo de las sábanas. ¡Qué maravilla! Pero, ¿será verdad? Me lo ha dicho un amigo fiel que nunca me ha mentido. ¡A votar! ¡Eso hay que votar! Oye, ¿qué es lo que hay que votar? ¡Calla, que no me entero! A ver, quien esté de acuerdo en emigrar al planeta Tierra, que agite un borde de su sábana. Esperad que os cuente. 1, 2, 3, 4, 5... 40.000... 40.000, 1, 4, 9, 40 millones, yo estoy para esto, 40 millones, 1, 40 millones, 2, ¿hay alguno en contra? 1, 2, entonces la inmensa mayoría está de acuerdo, nos marchamos. ¿Se van también los que no están de acuerdo? Naturalmente. La minoría debe seguir a la mayoría. ¿Y cuándo nos vamos? Mañana, en cuanto oscurezca. Y la noche siguiente, antes de que asomase alguna luna, el planeta Bort tiene 14. No se entiende cómo se las arreglan para girar a su alrededor sin chocarse. Bueno, el caso es que los fantasmas bortianos se pusieron en fila. Agitaron sus sábanas como alas silenciosas. Y helos aquí de viaje, en el espacio, como si fueran blancos misiles. No nos equivocaremos de camino, ¿verdad? No hay cuidado. El viejo conoce los caminos del cielo como los agujeros de su sábana. En unos minutos, viajando a la velocidad de la luz, los fantasmas de Bort llegaron a gran distancia de su planeta. Pero en las prisas por irse, no se habían dado cuenta de que en la cabeza de la columna se habían colocado justamente aquellos dos fantasmas que votaron contra el viaje a la Tierra. Por si os interesa saberlo, eran dos oriundos. En otras palabras, eran dos fantasmas de Milán a los que habían hecho salir huyendo de la capital lombarda un grupo de milaneses únicamente armados de tomates podridos. A escondidas habían ido a parar a Bort, entremezclándose con los fantasmas bortianos. No querían ni oír hablar de volver a la Tierra, pero ¡ay de ellos si hubieran confesado ser unos clandestinos! Así que le dieron vueltas al asunto, y dicho y hecho. Se colocaron en la cabeza de la columna cuando todos creían que el que indicaba el camino era el viejo y sabio fantasma, quien se había quedado dormido volando con el grupo. Y en vez de dirigirse hacia la Tierra, se encaminaron hacia el planeta Piquio, a 300 millones de miles de kilómetros y 7 centímetros de la Tierra. Era un planeta habitado únicamente por un pueblo de ranas miedosísimas. Los fantasmas de Bort se encontraron a gusto. Y aunque las ranas de Piquio dejarían de asustarse de los fantasmas, estos podían haberse quedado a vivir, por lo menos durante unos cuantos siglos. Pero no se conformaron. Tenían claro que su destino era la Tierra. En unos minutos, viajando a la velocidad de la luz, se encontraron en el territorio de la Luna y se preparaban para pasar a la Tierra y poner manos a la obra cuando vieron que por el espacio se acercaba otro cortejo de fantasmas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Uy! ¿Quién va? Hola, ¿y quiénes sois vosotros? No vale. Nosotros os lo hemos preguntado primero. ¡Contestad! Somos fantasmas del planeta Tierra. Nos marchamos porque en la Tierra ya nadie le tiene miedo a los fantasmas. ¿Y a dónde vais? Vamos al planeta Bort. Nos han dicho que allí hay mucha guerra que dar. Pobrecillos. ¿Pero os dais cuenta? Justamente nosotros nos largamos del planeta Bort porque allí los fantasmas ya no tienen nada que hacer. ¡Cáspita! Con esto no contábamos. ¿Qué hacemos? Tras una crisis fantasmil, mil y un fantasmas hablando sin parar, decidieron seguir cada quien su camino y su propósito de encontrar su público miedoso. En unos minutos, viajando a la velocidad de la luz, los fantasmas llegaron a la Tierra, a la parte que estaba entonces en sombra, en la que apenas acababa de empezar la noche. Ahora rompemos filas. Cada uno se marcha por su lado y hace lo que le parezca. Antes del alba nos reunimos en este mismo sitio y discutiremos sobre la situación. ¿De acuerdo? Venga, venga, disolverse. Disolverse. Los fantasmas se dispersaron por las tinieblas en todas direcciones. Cuando volvieron a encontrarse, no cabían en la sábana de alegría. ¡Chicos, qué maravilla! ¡Vaya suerte! ¡Qué fiesta! ¿Quién se iba a imaginar encontrar todavía tanta gente que cree en los fantasmas? Y no solo los niños, ¿eh? También muchos mayores. Y tantas personas cultas. Yo he asustado a un doctor. Y yo he hecho que a un físico se le vuelva blanco el pelo. Por fin hemos encontrado el planeta que nos conviene. Voto que nos quedemos. Yo también. Yo también. Y esta vez, en la votación, no hubo ni siquiera una sábana en contra. Esto ha sido Aquellos pobres fantasmas, de Gianni Rodari. Producido por Adrián de Andrés con la dramatización de Inés Vaquero. Han aportado su voz al proyecto Inés Vaquero como narradora y Ciudadanas 1 y 2, Aritz Bengoa como Fantasmas 1, 3 y Fantasma Niño, Adrián de Andrés como Fantasma 2 y lectura de créditos, Rosa Díaz como Fantasma 4 y Fantasma Lunar y Eddie Robles como Fantasma Sabio. Los temas que habéis escuchado son Por orden de aparición, Tonada alegre, de Adrián de Andrés, Viaje espacial, de Adrián de Andrés y The Experiment, de Lemmy Shepard, bajo licencia Creative Commons. Agradecimientos especiales a Aritz Bengoa por su invaluable colaboración y a Yolanda Castillo y Alex de Andrés por sus aportaciones a los efectos de sonido. Para El canto de la tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Rolls down my crown and proud and round my womb is losing its velvet coat to let a new boat sink in blood. You know, this witch goes, she chose to sail in the scary flows of the sea. She chose to sail in the scary flows of the sea. She surrenders, she soaks her soul into my home. El poema que voy a recitar se lo quiero dedicar a un amigo mío que se llama Alex, pero bueno, todos le llamamos el mítico, porque fue el que me dio la idea para el poema. A principio de este verano le pregunté, le dije, tío, ¿de qué escribo? Y me dijo, ¿por qué no escribes sobre Eliot? Así que le escribí un poema a Eliot. El poema se llama Eliot resucitado. Eliot, ¿eres tú? No. No puede ser. Debo estar soñando. De cárcel aérea son las nubes para ti. Ahora. Y en algodón de feria creo verte. Retorna al hogar, recuerdo de vapor. Mi niño. Bajo el sombrero de una acacia, recuerda latir corazón, nigromántica al cielo del páncreas, tan crecido mariposas que se ocultan miradas tras la orilla y al nadir del meridiano, espías que por tu vientre flotan y por los juncos son vibrar de dinamita, son guardianes de la eterna noche. A su encuentro voy, que ya es la hora, salgo del río y aunque duela, recordaré. Llevo a mi espíritu zurcido tu plumaje de culpa y me hiere la memoria, el mantel maldito de tus alas. Que mis fallos el viento colecciona. De remiendos, pigmalión, amatista es el amanecer por ti vestido y en cada silbido de la mañana espero tu nacimiento, Eliot. Tu regreso. Ilumíname el monte antorcha de Héspero, que a nosotros vuelven los peregrinos. Descienden de tu mundo los maniquís de hielo en una interminable serpiente que como un yugo arrastra su cascabel. Sagrada higuera arde ahora en visiones de Ariadna, sobre el laberinto empedrado de un Carmen suspendida, ladrona de miradas, de diadema alada, marquesa de Sade, que mi corazón tu gladio apuñala y brilla mi sangre en tu boca, en trance de salvia aliada, la dalia negra, Dalí del duelo. Perdedores, no os pertenece ya ni vuestra propia sombra. Añorad la mentira, añórala, Eliot, añora la edad dorada. Añora el confort de los barrotes. Y a mí no me engañas, Circe. Ahora no me llores, bruja, que si por ti fuera estaría dentro de un horno o entre colmillos. Construí mi balcón con restos de escafandra rota y aquí sigo esperándote, estrella matrona del alba. Retorna al hogar, retoño de vapor, mi niño, bajo el sombrero de una acacia. A mí vuelve tu canto como un ritornelo, mi recuerdo es tuyo y en tus jardines pasea. Y que me cuide, me cuide, me cuide, me cuide, me cuide. Pero debo estar soñando. Y hasta el tiempo de los sueños se consume. ¿Verdad, Eliot? Como gasolina en un cohete. Aprenderé a cuidarte, lo prometo, porque... ¿Qué es la vida sin cuidarse? ¡Nada! Al igual que volver a ver tu cuerpecito con estos ojos míos abortados, no se puede, y tampoco arar el campo sin azada. Refréscame, Eliot, que los brazos del oscuro me acunan. Silba, Eliot, si no silbas tú, silbarán tus camaradas. Con trompetas en la madrugada volverán del inframundo. Debería estar ocupando yo tu lugar y que me devoren. Eliot, ¿es acaso la vida una tragedia o acaso un cuento de hadas? Últimamente, a menudo, bajo a la estación subterránea y estando allí, no puedo evitar preguntarme cómo el ser humano pudo concebir una obra de tal magnitud. Y ahora floto, por las galerías del subsuelo floto, floto, recorro tu mismo camino, Eliot, las mismas tuberías. Tú fuiste esclavo mío y víctima del tráfico compré tu libertad creyendo subyugar la melancolía. Tú fuiste esclavo mío, como esclavo soy yo del gobierno, como España de Europa, Europa del capital. esa fantasmal oligarquía, esa caterva de psicópatas y criminales que escriben la historia con sangre y casquería de humanidad. No. Vuestro odio no hace que me sienta protegido, y responderéis por vuestros actos ante el Tribunal de los Ángeles, al igual que yo también responderé, Elliot. Por mis fallos responderé, por no haber sabido cuidarte. Y en la esclavitud encontré fraternidad. Hoy despierto de mi eterna vigilia, porque duermo desde aquel día en que recogí tu cuerpecito sin aliento destrozado y sembré de lágrimas las estrellas, igual que hizo María. Ese fue el gran poeta granaíno Jorge Olmos, leyéndonos con su voz estremecedora, Elliot resucitado. Canto sobre la tierra.